En nuestro programa Todo Tiempo Pasado Fue Mejor, saludamos a los oyentes de la Radio Puente Alto. Vamos a tratar de hacerles llegar un artículo que dice Viejos Tiempos. Intentaré hacer memoria del Puente Alto de por lo menos 50 años atrás. Un pueblito tranquilo, con sus pocas calles polvorientas y casitas con sencillos corredores. Sus dos arterias principales, Avenida Concha y Toro y Balmaceda, cruzaban el pueblo. Famosa era la canchilla donde se realizaban carreras a caballo, actualmente conocida como la calle Irarrázaval. Otras de las calles largas conocidas y famosas como José Luis Coo y Eizaguirre, otras cortas como Manuel Rodríguez y 21 de Mayo y Santa Elena. Todas estas terminaban con alambradas, matorrales de zarzamora, en donde los chicos de esa época disfrutaban con su empolvada moras. Allí comenzaban numerosas parcelas y el conocido Fundo San Carlos. Pero la verdad, no me quiero referir solo a las calles y sus alrededores, sino también a los tantos restaurantes que allí existían. Los invito a caminar juntamente conmigo, donde comenzaba la calle Concha y Toro, actualmente Ernesto Alvear, paradero 39. Se encontraba el matadero, corriendo frente a él un angosto canal. Luego, en calle Gandarillas, el primer restaurante llamado El Viva Chile. Allí se reunían los matarifes a comer y a beber. Otro lugar concurrido era el del Chico Alamiro, también frecuentado por el personal del matadero. Seguimos caminando y llegamos a la plaza principal, en cuya esquina está la botica Rubilar. Anteriormente ahí estaba la Caja Nacional de Ahorros, hoy Banco del Estado, rodeada de solo choperías. Seguimos avanzando y nos encontramos con la gran tienda y sastrería Villadangos. Enseguida otro restaurante, el Hispano Chileno, donde existían camas para alojados. El primer dueño era el mentao Coneja Mocha, cuyo apellido era Martorell. Luego un local de fotografía y fábrica de marcos y espejos Casís. Y en la cuadra siguiente, un taller de vulcanización. También a este lugar llegaron los papás del dueño del bar-restaurante Rapanui, la conocida familia Zafira, con una prestigiosa chanchería. A continuación, llegamos al Teatro Palermo, perteneciente a los trabajadores de la fábrica papelera. Enseguida, la propiedad de la familia Joffre, dueños de una botica y al lado una oficina donde funcionaron los teléfonos públicos. En calle Clavero con Concha y Toro estaba la chanchería de don Marcial Sánchez, alias el Mojón de Chancho. Se enojaba muchísimo cuando así lo nombraban. Más hacia el sur, una casa con un corredor donde se encontraba el restaurante El Buin. Luego, la bomba bencinera Eso, en el medio de la avenida, de modo que los vehículos circulaban por dos vías. Antes de llegar a calle Izaguirre, ubicamos el restaurante La Campana. Al frente, claro, que años después, el bar-restaurante El Rápido, con pista de baile y en su primer tiempo con espectáculos de variedades como cantantes y conjuntos tropicales. Y en la esquina de Eizaguirre con Concha y Toro, la quinta de recreo El Colón. Continuando por Concha y Toro entre Eizaguirre y Arturo Prat, estaba la conocida quinta de recreo El Mar del Plata. En la esquina de Sargento Benadier, el Rancho Chileno, que aún existe. Y terminando con la avenida Conchitoro en el límite de la comuna de Pirque, permaneció por muchos años la quinta de recreo y hostería San Ramón, en la cual la gente de Puente Alto y del otro lado del río se divertían mojándose las patitas por entre las piedras del río y chapoteando en la piscina que allí existía con módicos precios. Al frente de este, un negocio pequeño que mal no le iba, llamado El Cache Usted. Nos devolvemos hacia la plaza, cruzándola nos encontramos en la vereda este, hacia la cordillera, la calle Balmaceda. Allí se encuentra la ilustre municipalidad de Puente Alto, casa antigua de adobe y muy en su interior un ring para las atrayentes peleas de box. En la esquina sur de calle José Luis Co con Balmaceda, una panadería de poco renombre que pronto desapareció en comparación con la de la vereda norte que aún permanece, la Chilenita. Caminando hacia el norte de esta calle, ahora muy transitada, años después se trasladó aquí Fotos Casis, luego una distribuidora de cervezas de la conocida familia Pasalacqua. También encontramos el Club Radical, la imprenta de Don Pancho Fuentes. En la esquina de Canchilla, que ahora es Irarrázaval, con Balmaceda, el conocido garaje de Don Ruperto Soto, de muy buenos sentimientos con sus operarios, sobre todo con un jovenzuelo apodado El Quemao, recién llegado de la provincia de Talca a este taller. Luego, la secretaría del Club Deportivo La Libertad, en el mismo lugar donde se encuentra ahora la comisaría de carabineros. Estaba una antigua y alta casona de adobes, pintada de blanco con una franja verde. Tenía un antejardín de más o menos 10 metros con dos grandes palmeras, y después seguía la casa de los Isurieta, de grandes corredores. Ahí rememorábamos algo de todo tiempo pasado. Fue mejor. Buenas tardes.